¿Cómo podré nuevamente rechazar a mi Jesús, repetir su vituperio y clavarlo en la cruz? Crucifico yo a Cristo, otra vez lo haré sufrir. Ya lo he crucificado, no lo crucifico más. Oh, divino Nazareno, cuánto yo te desprecié, santas manos, como puedo traspasar las otras.